Con hasta el 30% de descuento en todas las tiendas Oxxo, madrugas porque madrugas. Este jueves 30 de junio desde las 3 de la mañana vuelve Oxxo Madrugón. Ven y encuentra descuentos imperdibles en productos seleccionados de las mejores marcas. Bebidas, snacks, carnes frías y mucho más. En tu Oxxo más cercano o en la Oxxo app. Oxxo, así de fácil. Explora más allá de tus fronteras con la nueva tarjeta de crédito Life Miles de Ave Villas que presenta Super Clásico. Los 20. Este fin de semana nos sentiremos en la emblemática discoteca de Nueva York, Estudio 54. Eso gracias a la música disco, ¿se acuerdan? La era de los violines, la era de las vestimentas llamativas llenas de colores. Música buenísima para recordar este sábado a las 10 de la mañana y domingo a las 8 de la noche. Los 20 superclásicos de la música disco aquí en la FM. Presenta Alejandro Villalobos. Venga, ¿qué te apetece comer hoy? Unos callos, por favor. Ve más allá de tus fronteras, viajando a donde los callos a la madrileña son solo callos. Hazlo con la nueva tarjeta de crédito Life Miles Ave Villas y acumula millas que puedes transformar en viajes memorables. Solicítala ya en avevillas.com.co o en cualquier oficina Ave Villas. Somos Banco Ave Villas. Somos Grupo Aval. Aplican condiciones de producto de crédito. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Ahora también podrás disfrutar Postobón Agua en su nueva presentación en lata de 269 mililitros. Ligeramente gasificada. Con sabor natural, endulzada con stevia y cero calorías. Postobón Aqua en lata, deliciosa, refrescante y sin calorías. Encuentra los six pack en Almacenes Éxito. Postobón Aqua en lata, lo mejor de los dos mundos. Nueva mezcla en polvo con panela La Nuestra. Llegó con el sabor delicioso y refrescante de panela limón. Prepara La Nuestra en sobre que rinde 1.5 litros desde $1,000 con panela 100% colombiana. Prueba mezcla de panela en polvo La Nuestra. Nos vamos de fiesta a los 80. Nos vamos de fiesta a los 90. Como las fiestas prom, las fiestas de 15 años. Miniteca. Miniteca FM, este sábado a las 6 de la tarde. Aquí en la FM. Y hasta las 11 de la noche. Minteca FM, los sábados de 6 a 11 en la FM. No esperes más, ven y conoce una oferta full para que recorras caminos, porque solo en Autonal, por la compra de tu Volkswagen Gol, Voyage o Saveiro, te obsequiamos full mantenimiento, full tanqueo, full peaje y full lavada. Conócela en Autopista Norte 128, Costado Oriental. Autonal, aplica condiciones. Volkswagen. Estudia si quieres ganar un dinero extra. Si tienes un nivel de inglés B2C1, asiste este 1 de julio al Open House Atenas, el espacio perfecto para iniciar tu proceso de postulación. Te esperamos en la avenida Calle 26, número 6976, edificio Elemento, Torre 1, desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Si buscas un empleo que te ofrezca estabilidad y un gran portafolio de beneficios, Atento es tu lugar, porque tú tienes expectativas y nosotros las superamos. Búscanos en Instagram, Facebook y TikTok como @AtentoColombia. Los Vargas Restrepo son una familia como cualquier otra. Ramón es el papá. Imagínense que el niño Ramoncito lo echaron del trabajo y él por aquí no dijo nada. Valentina es la mamá. Sí, me casé con Ramón Vargas, con Ramoncito, el de la universidad. Agustín Julio es el hijo. ¿Le pusiste mi nombre a ese gallo? Es Ramón Junior, tú eres Ramón, a secas. Camila es la hija que acaba de aparecer. ¿En qué le puedo servir? Creo que vos sos mi papá. Josefa conoce a Ramón desde hace mucho. Ay, no, es que así lo conocí, así lo quería. Dejémonos de Vargas, es otra vaina. Estreno pronto en las noches, Canal RCN. Llegó Ébano Infinito, una tendencia que te hará redescubrir tus espacios una y otra vez. Encuéntrala en tiendas Tugo, en Tugo.co y en el nuevo catálogo de marzo. Llévala a casa con 10% de descuento adicional en muebles, pagando con tu tarjeta de crédito Tugo Da Vivienda.